Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Bueno, este segundo programa de la temporada se ha hecho de rogar, yo lo reconozco. La verdad es que teníamos que haber empezado mucho antes, pero nos encontramos con que había muchas noticias del estreno de la película de Tolkien y sobre la serie que Amazon sacará para 2020. Y teníamos cierta urgencia por contarlas, así que hemos hecho tabernas durante esta temporada y también tuvimos el programa de las lecturas en homenaje al Día de Leer a Tolkien. Por lo tanto, este segundo programa de la quinta temporada se ha retrasado un poquillo. Aún así, esperamos que lo disfrutéis. La verdad es que tenemos una edición muy completita. Vamos a hablar sobre los cuentos de hadas. Ya sabéis que para Tolkien los cuentos de hadas serán una parte de la literatura muy importante que los críticos así más, vamos a decir, más rancios pasaban pasaban por encima totalmente, pero a Tolkien le parece que los cuentos de hadas son una parte de la literatura a la que hay que prestar bastante atención y que merece la pena detenerse en ella para echarle un vistazo. Así fue que él tuvo un ensayo muy importante sobre ese tema. Entonces vamos a estar hablando con Gala, que vino a la pasada Estelcon de 2018 y sacó un ratito para hablar con nosotros sobre los cuentos de hadas y la perspectiva que Tolkien tenía de los mismos. Es una entrevista de unos 40 minutos, esperamos que os guste, la verdad es que el tema es bastante interesante. Después vendrán a vernos Balin y Nai con una reseña nueva de juegos de mesa. Hacía muchísimo que no se pasaban por aquí para contarnos algún juego, pero han encontrado uno que les ha parecido chulo y van a traérnoslo. Recuperamos, por supuesto, la sección de hablar como los elfos de Eleder, que ya llevábamos un montón de tiempo sin clase con nuestro profesor délfico favorito, pero va a acompañarnos. Y, por supuesto, tendremos la lectura de María José Rodríguez. Algunos de vosotros os preguntasteis si es que María José ya no iba a estar en el programa. No sé por qué, no hemos hecho ningún programa así de los habituales hasta ahora, o sea que no había ninguna razón para pensar que ella podía habernos dejado. Para nada, sigue con nosotros, sigue formando parte del equipo. Rafa, que es la persona que edita los audios también, y bueno, continuamos con la lectura del Señor de los Anillos que empezamos. Esto no sé si os lo conté en algún momento, pero María José tuvo la gran idea de empezar desde el principio el Señor de los Anillos e ir leyéndolo, de manera que cuando acabemos, cuando acabe el podcast de Regreso a Hobbiton, dentro de sabe Dios cuánto, pues tendréis, si recopiláis todos los audios de María José, pues tendréis un audiolibro fantástico del Señor de los Anillos, porque ya sabéis que ella, pues lee fenomenal, ¿no? Y poco más, este es nuestro menú para hoy, esperamos que os apetezca. Pasad y sentaos, ya sabéis que Regreso a Hobbiton todo el mundo es bienvenido, así que acomodaos junto a la chimenea, que vamos a empezar con este programa, este segundo programa de la quinta temporada de Regreso a Hobbiton. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton, donde vamos a hablar de los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas todos los conocemos, todos los hemos experimentado, pero seguramente nunca habréis llegado a analizarlos con la profundidad con la que lo va a hacer nuestra invitada de hoy. Gala, bienvenida a Regreso a Hobbiton. Hola, buenas tardes. Bueno, Gala dio una conferencia muy interesante y muy bonita en la Estelcon de 2018 y luego pues ha prestado su voz para el podcast para que los que no hayáis tenido la oportunidad de asistir a esta fiesta de la reunión podáis saber lo que allí se habló. Vamos a hablar de los cuentos de hadas en el siglo XXI. Vamos a hablar del origen de los cuentos de hadas, de su función, de cómo han llegado a nuestro tiempo y de cómo el cambiarlos de alguna manera los desvirtúa. Pero bueno, yo creo que lo primero quizá que tengamos que hacer para hablar de este tema es conocer ese origen de los cuentos de hadas y saber qué es un cuento de hadas. Bien, todos tenemos una intuición más o menos clara de lo que es un cuento de hadas. Esa intuición nos viene básicamente de la difusión desde finales del siglo XVII y durante el XVIII de los cuentos que se recogieron por parte de Madame Le Prince de Beaumont. También luego en el siglo XIX las recopilaciones de los hermanos Grimm, Perrault, también durante el siglo XVIII. Entonces la sensación que tenemos es que son cuentos de príncipes y princesas que tienen una intención moralizante muchas veces y también un final feliz. Sin embargo, ese es un concepto demasiado restringido de lo que es un cuento de hadas y que nosotros, o yo en particular, no puedo sostener pues por varias razones que luego veremos en este programa. Una pregunta muy, muy importante que seguramente a todos nos vendrá a la mente y seguramente a ti te lo habrán preguntado más de una vez es, ¿en un cuento de hadas es necesario que haya hadas? Bueno, nosotros todos, si pensamos en cuentos de hadas o lo que tradicionalmente consideramos como cuentos de hadas, nos vamos a dar cuenta de que en muchas ocasiones no van a estar. Tú, por ejemplo, ¿creerías que El soldadito de plomo es un cuento de hadas? Si te lo preguntara. Pues seguramente, así a priori, diría que no, pero en realidad en todos los volúmenes que yo tengo de los cuentos tradicionales que me leía cuando era pequeña, pues estaba El soldadito de plomo. Bien, pues en El soldadito de plomo, por ejemplo, no aparece nada, pero es que en la mayor parte de los cuentos de hadas tampoco. Entonces, podríamos decir que las hadas no son necesarias para que nosotros podamos calificar un cuento de hadas como tal. De hecho, Tolkien, por ejemplo, considera que no solamente es que no son necesarias, sino que incluso no es conveniente que aparezcan en los cuentos de hadas. ¿Por qué? Pues porque él piensa que en un cuento de hadas trata de las historias de los hombres, nos dice él, en un reino de límites sombríos. Quédate con esto. Y entonces, en ese contexto, para un hada resultaría muy difícil superar la prueba de la verosimilitud. Entonces, en general, podemos pensar que en un cuento de hadas no es necesario que aparezcan las hadas, pero que en el trasfondo siempre estarán de alguna manera molestando o auxiliando al héroe o a la heroína con sus remedios sobrenaturales. La respuesta es no. No necesitamos hadas en los cuentos. Entonces, ¿qué es realmente lo que define esos cuentos de hadas? ¿Qué es los elementos necesarios que hacen que digamos esto es un cuento de hadas y esto no es un cuento de hadas? Pues directamente la relación que tienen con la fantasía. O sea, eso es el elemento definitorio del cuento de hadas es ese. Da lo mismo cuál va a ser la intención inicial. Puede ser la sátira, puede ser la aventura, puede ser la ilusión. Pero lo que sí que es una cualidad intrínseca al cuento de hadas es que tenga relación con fantasía. Ahora viene la segunda pregunta. Bueno, ¿y qué es la fantasía? Claro, efectivamente. ¿Qué es la fantasía? Bien, esa es una pregunta muy compleja. Es muy difícil definir lo que es la fantasía, porque si tú, por ejemplo, te vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua, te vas a encontrar con definiciones que la van a confundir casi con lo que es imaginación, o con lo fantasioso, o con lo fantástico. Entonces, son conceptos completamente diferentes. A mí me gusta, sobre todo, acudir a la etimología de las palabras. Entonces, si nosotros pensamos de dónde viene fantasía, que viene del griego, en el griego te va a dar la respuesta. Fantasía es hacer visible. ¿Hacer visible qué? Eso es lo que nos dicen los cuentos de hadas. O sea, hacemos visible a través de la fantasía cosas que están, pero nosotros no vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo las hacemos visibles? Las traemos a la imaginación justamente a través de ese vehículo que es la fantasía. Esa es la diferencia. Antes, a micrófono cerrado, has hecho un comentario que no recuerdo muy bien, pero era algo así como la fantasía no es fantasear. ¿Puede ser algo parecido? Claro, es que es lo que te estaba diciendo, que fantasía y fantástico son dos cosas diferentes. Como también es fantasía diferente a la imaginación. O sea, a través de la fantasía nosotros podemos crear mundos secundarios partiendo de los elementos que tenemos en el mundo primario. Uh-huh. O sea, podríamos, por ejemplo, ¿qué es hacer un sol verde? Por ejemplo, eso es traer, poner en conexión elementos que ya tenemos, pero creamos algo nuevo, diferente. Vale, de acuerdo, creo que lo he entendido bien. Es complejo, ¿eh? Es complejo, sí, es complejo porque a veces esas palabras parece que son exactamente lo mismo, pero realmente no lo son. Es que la fantasía es algo muy serio. Sí, de hecho, Tolkien dedicó mucho tiempo a pensar en la fantasía y a pensar en fantasía. Entonces, yo creo que tú has estudiado también esa parte, bueno, realmente has venido a la Sociedad Tolkien Española a hacer la conferencia porque, de alguna manera, esto tiene mucha relación con Tolkien. Bueno, el mejor ensayo que yo he encontrado hasta el momento sobre los cuentos de hadas es On Fairy Stories de Tolkien. O sea, y no lo digo porque a mí me guste el maestro en particular como escritor, sino porque yo creo que como académico esa parte suya también se ha descuidado. Yo creo que ha eclipsado la parte literaria, la parte académica, y la parte académica de Tolkien es bastante importante también. Y yo creo que este ensayo es muy fundamental. O sea, hay un tomo que es Brian Leaf, donde queda recogido On Fairy Stories y también está Leaf by Nigel. Y yo creo que estos dos ensayos resultan fundamentales para toda aquella persona que se quiera adentrar en el terreno de la creación literaria. O sea, yo creo que ahí está dándonos toda una poética que puede ser tan importante como la de Aristóteles, desde mi punto de vista. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar un poquito más en el trabajo, en lo que tú querías presentarnos, y aquí te voy a dar la palabra para que tú nos cuentes todo lo que quieras, empezando por donde quieras, que todo queremos saberlo. Bueno, aquí me das mucha cancha, entonces sí. No sé por dónde empezar, o sea, que podemos hacer una sugerencia, ¿no? Yo creo que la conclusión básica de la conferencia que yo he estado explicando para toda la sociedad Tolkien es que necesitamos los cuentos de hadas, no podemos dejarles que mueran. Y los necesitamos pues por varias razones. Primero, por lo que nos proporcionan evasión, nos proporcionan renovación, nos permiten mirar el mundo pues con los mismos ojos y luego sobre todo el consuelo del final feliz. O sea, nosotros vamos a necesitar siempre algo a lo que agarrarnos para sortear las barreras y los baches que nos enviando la vida. Yo creo que el cuento de hadas no lo debemos desdeñar y pensar que es algo que solamente se tiene que explicar a los niños o tiene que quedar reduciendo al mundo de los niños. Yo recuerdo que en un momento determinado, hablando con algún compañero, decíamos que tenemos que hacer que los cuentos de hadas vuelvan de nuevo al salón, no estén solamente en la habitación de los niños. Esto además no es nuestro, lo decía también Chesterton. Bien, comentas que no pueden caer los cuentos en el olvido, pero realmente, seguramente, nuestros oyentes estarán diciendo, bueno, pero no han caído en el olvido porque hay cuentos por todas partes. Hay cuentos en los cuartos de los niños, hay cuentos en las películas de Disney, pero para ti eso no es realmente un cuento de hadas, sino que es un cuento de hadas un poco desvirtuado. Es que no son cuentos de hadas en realidad, o sea, esos son cuentos. O sea, es que nosotros lo que tenemos que diferenciar son los cuentos de los cuentos de hadas. Y como decía antes, un cuento de hadas tú lo vas a reconocer por la relación que tiene con el mundo de la fantasía. Mira, yo te voy a contar un experimento que hice el año pasado en un taller. Tenía niños de 4 a 12 años aproximadamente. Entonces yo les pedí que ellos me escribieran con unos pocos elementos que yo les facilité, un cuento de hadas. Resulta que los que lo hacían mejor eran los de 4 años. Eran los que estaban más cerca de la creatividad, o sea, digamos no desvirtuada, ¿no? Que los que tenían, por ejemplo, 12. Porque los de 12 ya entraban valores de nuestro mundo, ¿no? Lo políticamente correcto, otras cosas, ¿no? Los niños de 4 años no tenían ningún complejo en meter elementos muy crueles en los cuentos, ¿no? Y eran los que realmente se acercaban más a lo que es la esencia del cuento de hadas. Y aquel experimento, la verdad es que me impactó. Porque realmente los cuentos de hadas, con el paso del tiempo, se han dulcificado. Claro, tú tienes que pensar que en las versiones primitivas de los cuentos nosotros teníamos canibalismo, teníamos violaciones, princesas violadas, por ejemplo, teníamos incestos. ¿Por qué? Pues porque los cuentos de hadas no eran solamente, o sea, no es que no eran solo para niños, es que no eran para niños, era la tradición oral de un pueblo, lo que se utilizaba, por ejemplo, en las tardes de invierno en las sociedades rurales, básicamente, ¿no? Era lo que se contaban de padres a hijos, era un instrumento de transmisión oral. De las antiguas leyendas. Entonces, no estaban pensados para los niños. Pero desde el siglo XIX a esta parte sí que hubo esa limitación. ¿Por qué? Pues porque en la época de la Ilustración se diferencia entre fantasía y razón. La fantasía se entiende pues que es algo secundario, ¿no? Hay un predominio de lo racional. Luego, por otra parte, ¿qué es lo que sucede? Que al irse apartando, al irse apartando lo que es razón de fantasía y al irse creando al mismo tiempo una literatura específica para niños a partir de mediados del siglo XIX, entonces se van de alguna forma relegando los cuentos a los niños. ¿Por qué? Pues porque se piensa que el cuento también tiene que ver, el niño es un ser sensible y los cuentos tienen que ver también con la sensibilidad humana. Entonces, al aunarse las dos cosas, se empieza a asociar niño con cuento de hadas, ¿no? Y entonces ya los adultos lo van apartando. Esto no tendría que ser así. Y de hecho, Ana María Matute intentó rescatar la tradición del cuento de hadas para adultos sin conseguirlo del todo. Si tú, por ejemplo, examinas su trilogía medieval, con Olvidado Rey Gudú y otras novelas que hay, ella lo que hace es bucear en la tradición del cuento y traerlo también en forma de novela. Pero claro, no lo consigue, o sea, no logra sortear esta barrera que ya se impuso a partir del siglo XIX. Entonces, fíjate, es curioso porque antes estos cuentos, que eran la tradición oral, se contaban tanto adultos como niños. Claro. Es decir, los niños podían soportar esa parte de verdad porque al final, claro, esto es muy confuso. Por un lado decimos que los cuentos de hadas tienen que ver con la fantasía, pero por otro lado nos representan cosas reales que están en nuestro mundo cotidiano y que nos sirven para, como has dicho tú, para tener una moraleja al final, ¿no? O sea, ¿o cómo lo has dicho? ¿Final moralizante? No, es que, vamos a ver, esa es la confusión. Es decir, los cuentos no necesariamente tienen que tener una moraleja. O sea, esa puede ser su función también. Sí. O sea, puede ser esa o puede ser cualquier otra. Puede ser simplemente una narración de aventuras. Lo único que sí que es importante para definir un cuento es que tú entiendas que lo que lo fundamenta es la fantasía. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos diferenciar como adultos entre fantasía y lo veraz, por decirlo de alguna manera. Y el niño también lo puede hacer perfectamente. O sea, nosotros no tenemos por qué sobreprotegerles en ese sentido. ¿Y para qué les sirven a ellos los cuentos? Para que los niños le pongan cara al mal. Es decir, ¿y cuándo se le puede poner cara al mal? Pues cuando estamos en un contexto seguro. O sea, no cuando tú estás viviendo en tu vida adulta y de repente te lo encuentras. Entonces no sabes cómo reaccionar, pero cuando tú cuentas en un contexto de calma, de cariño, de confianza, estás a lo mejor alrededor de tus padres o con tu familia, pues hablando de estas cosas, ¿no? Ancestrales, antiguas, y ahí te sale lo que es un lobo o lo que es algo malo y te sale la respuesta de cómo vas a reaccionar y también hay un final feliz. Entonces el niño aprende a reconocerse, a dar respuesta a sus inquietudes. Por eso, desde mi punto de vista, no es malo que los niños conozcan cuentos de hadas, aunque tengan componentes crueles. Si tú, por ejemplo, piensas en Hansel y Gretel, sí, te das cuenta de que la madrastra manda a los hijos al bosque para que se mueran de hambre. Entonces, eso es algo terrible para un niño, o sea, que sus padres puedan ser malos con él. O sea, claro, es algo que en sus pequeñas cabezas no va a caber, ¿no? Pero de la misma manera que no cabe en su cabeza eso, también son capaces de reconocer que sus padres no lo harían. Ya. ¿Entiende? Entiendo. Claro. Fíjate, es curioso que digas eso porque... Eso es un miedo. O sea, lo que refleja el cuento es el miedo que puede tener el niño ya a que los padres sean crueles con él. Cuando salió la película de Disney Enredados, que es la historia de Rapunzel, sí, claro, a ella se la lleva una bruja cuando es pequeña, la cría en una torre y le dice que es su madre. Entonces ella crece pensando que es su madre, pero luego su madre se porta muy mal con ella porque no quiere que salga, porque la tiene encerrada, porque la amenaza. Entonces me contaba una conocida que la vio con su hijo de 4 años y el niño de 4 años le preguntó, ¿por qué su mamá es mala? Claro, el niño no podía entender que sus padres fueran malos. Y yo supongo que en Hansel y Gretel, pues es el, para un niño es lo mismo. Es, pero ¿cómo va a ser mala su madre, no? Una cosa que no se puede entender. Que para ellos es muy complicado, porque ellos desde pequeños pues están con sus padres y lo normal es que tus padres se porten bien contigo. Pero a veces también nos portamos mal. Entonces el cuento de hadas te está explicando que los padres también se pueden portar mal en ocasiones y también ser crueles. Es decir, los niños tienen que aprender a vivir con esa dualidad también y dar respuestas. Sobre todo, lo más importante del cuento desde la perspectiva del niño es que le va a ayudar a reconocerse como ser humano. Va a ver las debilidades también que pueden tener los demás. Va a contar con ello. Y también va a encontrar sus respuestas y soluciones a esos problemas. Claro. Porque luego al final, en el cuento de Hansel y Gretel, en las versiones que hay, la madrastra muere también. Sí. Y al final al padre le perdonan. Es decir, a veces los padres podemos portarnos mal porque somos seres humanos, nos equivocamos, pero luego está el perdón también en el cuento, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ahí ya se te está dando una respuesta. Es decir, en el caso de que esto sucediera, al final todo volverá a su sitio y tú también puedes perdonar o puedes haber buscado soluciones. Porque, por ejemplo, en este cuento el problema era la pobreza. Entonces, luego, con toda la historia esta de que se encuentran con la bruja, logran derrotarla, exactamente. Ahí hay una solución, es decir, encontramos con un final feliz. La vida probablemente también nos trae, cuando somos adultos, estas soluciones, o si no, las buscamos nosotros. O sea, que el final feliz sí que es necesario para el cuento. En el cuento sí, es básico. En el cuento sí. O sea, que por muy cruel que pueda ser el cuento, por mucho que el niño pueda asustarse, sufrir y encontrarse con cosas desagradables, siempre le queda el consuelo del final feliz. Siempre, eso es lo que decía Tolkien, la catástrofe. O sea, eso sí que es un elemento definitorio del cuento de hadas. O sea, el cuento de hadas va a tener como esencia o como tejido la fantasía. Pero lo que sí que es muy importante es que siempre tenga un final feliz. Por eso hay veces que encontramos cuentos que no tienen final feliz. Entonces no son cuentos de hadas. O sea, ya no les vamos a calificar de esa manera. Serán otra cosa. Pero claro, no son cuentos, pueden ser cuentos. Es decir, es que hay cuentos y cuentos de hadas. O sea, y el problema que hay, o sea, de ¿por qué se está perdiendo la tradición del cuento de hadas en el siglo XXI? Pues por todas estas cosas que estamos comentando, porque no son políticamente correctos. ¿Y por qué no son políticamente correctos? Pues porque son el reflejo de una tradición oral muy ancestral. Ya, pero claro, cambiar esa tradición oral para hacerla políticamente correcta o para adaptarla a los valores de nuestro tiempo de alguna manera es desvirtuarla. Es que es un error, porque entonces ya nos estamos cargando el cuento. O sea, claro. ya estamos haciendo otra cosa. Sí, o sea, realmente creo que quizá lo que la gente no ha entendido y está bien explicar es que cambiar un cuento de hadas es como modificar la Gioconda. Exactamente. Y ponerle un peinado más moderno, rímel y cosas así. Ya no es la Gioconda, ya no es el reflejo de una mujer de la época de Leonardo da Vinci, ya es otra cosa. Entonces, es verdad que estamos como muy acostumbrados a que el cuento de hadas se varíe, pero claro, pierde su esencia, que es pues esa antigüedad, ¿no? Ese regusto a lo antiguo. Es que el problema es que no se considera el cuento de hadas como literatura. Claro. Y resulta que es alta literatura. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo pues a Homero y no sé, de repente empiezo a adaptarlo a los tiempos actuales. Pues te lo cargas. Me estoy cargando directamente. Telémaco, por ejemplo, insulta a su madre, ¿no? Y la manda a callar. O sea, eso hoy día pues no se toleraría normalmente, ¿no? Pero es que es así, es decir, eso está, es como está escrito. El cuento de hadas, el problema es que no se registra como es fruto de una tradición oral hasta el siglo XVII, mediados del XVII y XVIII, no se registra por escrito. Entonces, cuando se registra por escrito, lo normal es que se reflejen las condiciones de aquella época. Ahora podríamos decir, es que los cuentos de hadas reflejan un modelo patriarcal. Pues eran las condiciones de vida de la época. Sí. Pero ese modelo patriarcal, si yo se lo cuento a una niña, lo va a reproducir después, no necesariamente. O sea, porque la niña o el niño va a ser capaz de diferenciar entre lo que es realidad y lo que es ficción. Es decir, yo le puedo contar un cuento de hadas con el final que tiene y todo, es decir, con la boda del príncipe y de la princesa en su caso, ¿no? Y eso no va a significar que en su vida adulta la niña vaya a reflejar ese tipo de condiciones en su vida. ¿Por qué? Porque ahora ha visto que a lo mejor en su casa su madre está trabajando, a lo mejor es ella la que busca la solución. Es decir, es mucho más importante el contexto vital a la hora de luego formarse como persona o desarrollarse en el mundo, que achacar al cuento de hadas el que tú estás reproduciendo un modelo patriarcal en tu vida. Es decir, eso no tiene nada que ver. Debemos entender que el cuento de hadas es literatura, que refleja condiciones de vida de la época en que fueron escritos y que no hace falta ni podarlos para hacerlos políticamente correctos ni tampoco adaptarlos a los valores actuales, porque entonces les estamos quitando su esencia y entonces los estamos transformando y los matamos. O sea, es que la palabra es que no, los matamos directamente y los necesitamos. Vale, perfecto. Entonces, lo que dices me gusta bastante porque, bueno, he conocido muchísima gente que me ha dicho que las películas de Disney son lo peor para las niñas porque, pues Blancanieves, me han dicho, fíjate, llega a una casa y se pone a limpiar y se pone a cocinar como si no supiera hacer otra cosa, ¿no? Y yo lo que pienso es que Blancanieves vivía en Alemania en el siglo no sé qué, o sea, no, ni me acuerdo de cuál, pero muy, muy, muy antiguo, o sea, es como... Me acuerdo que vi un análisis de la ropa que lleva en la película adaptada de otra ropa que era como del siglo, no sé, 12, no sé, algo así. Era muy, muy antigua, ¿no? Y yo pienso, bueno, es que a lo mejor en esa época pues ella lo que hacía era cocinar, coser y esas cosas, ¿no? Cosas que hacían las mujeres. Sin embargo, yo he crecido con las películas de Disney y soy una persona normal. Es como decirte, yo trabajo, claro. Tengo una hija a la que crío en un ambiente de igualdad total porque además mi marido y yo nos repartimos las tareas del hogar porque no son ni suyas ni mías, son de los dos. Los dos trabajamos, yo he estudiado, yo sé cocinar. A mí cocinar me encanta, pero no me define como ser humano, no es mi única ocupación. Entonces, digo, bueno, si fuera verdad que todas las películas de Disney y todos los cuentos de hadas tienen un ejemplo machista que cala en la mente de las niñas y de alguna manera las convierte en esclavas de una sociedad patriarcal, pues a mí me habría pasado y no me ha ocurrido. Entonces, claro, me imagino que lo que se tiene que buscar en los cuentos de hadas es otra cosa. O sea, es lo que tú dices, es literatura y no una forma de, o sea, una forma de decir cómo va a ser tu vida o cómo debería ser tu vida. Es que vamos a ver, es que no solo literatura, es que es mucho más que literatura también. Es decir, el problema que hay es que yo no puedo leer el cuento desde la perspectiva de los valores actuales. O sea, yo creo que los cuentos los tenemos que aceptar exactamente tal y como son. Vienen así y hay que aceptarlos, no los tenemos que modificar. El cuento, además de ser literatura y de servirnos, pues, como decíamos, como fuente de renovación, porque nos permite mirar el mundo con otros ojos, fuente de consuelo por el final feliz, fuente de evasión también, nos va a permitir algo muy importante, que es acceder al mito literario. Y eso no lo hacen todas, o sea, todos los libros que nosotros leemos o todas las fuentes literarias. Esto sí que lo hace el cuento de hadas. Nosotros, como seres humanos, por nuestra propia naturaleza, nos vamos a plantear preguntas continuamente. O sea, preguntas sobre la felicidad, sobre la justicia, sobre el amor, sobre el destino. Los cuentos de hadas nos van a ayudar a encontrar esas respuestas que superan nuestra mente. Es decir, no, estas respuestas nunca les vamos a... O sea, estas preguntas nunca les vamos a dar una respuesta certera. Solamente nos podemos aproximar. Pero los cuentos sí que nos ayudan a ello. Porque son instrumentos que son como una llave, ¿no? Que nos permite el acceso a esas verdades universales. Entonces, si destruimos la llave, ya no vamos a tener ese acceso. Y perdemos cualidades como seres humanos también. O sea, que realmente esas cuestiones, esas preguntas que plantean los cuentos de hadas trascienden a las épocas y, claro, y trascienden a bueno, pues a la forma de vivir que va evolucionando con el ser humano. ¿Son? Es que son connaturales al ser humano esas preguntas. Y entonces, por esa razón, los cuentos de hadas son independientes. O sea, sí que sirven en la época actual porque van a ser independientes del contexto en el que... Digamos que son lo más humano que vamos a poder encontrar, o sea, y va a dar igual que tú los cuentes en una sociedad de masas, que en una sociedad primitiva, que en una sociedad dominada por la tecnología, porque lo que nos están ofreciendo son esas respuestas y nosotros no somos capaces de verlo porque solamente vemos lo que es la forma, no estamos viendo el fondo. Antes también, fuera de micro, me has hablado del amor-pasión. Ah, sí. Ese es un tema favorito para mí. Muy bien. Eso es también. ¿Eso forma parte de los mitos? o...? Bueno, esto es un tema muy complejo. Yo creo que aquí podríamos pasarnos horas debatiendo. O sea, podríamos decir que, vamos a ver, el amor-pasión nos ha dado grandes mitos literarios, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado antes de Tristán e Isolda, por ejemplo, de Lancelot y la Reina Ginebra. Uh-huh. Y bueno, tenemos aquí también... la literatura surge justamente por la Guerra de Troya, y la Guerra de Troya surge con el amor-pasión de Elena y Paris, ¿no? Sí. Quiero decir que es un tema universal. Y claro, nos lo vamos a encontrar también en los cuentos de hadas. O sea, uh-huh. todas estas bodas del príncipe y la princesa y las dificultades que encuentran, pues es un reflejo de todas estas preguntas, ¿no? Que nosotros nos hacemos. El tema del amor-pasión es muy difícil de resolver, porque... imagínate que se presenta en un momento inadecuado, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Lady Ginebra, ¿no? Sí. Entonces, en fin, podamos jugar con esos conceptos, ¿no? Y de la misma manera con la muerte, ¿no? O sea, uh-huh. en los cuentos de hadas también nos encontramos con que el héroe indefectiblemente siempre ha perdido al padre o a la madre o a ambos, ¿no? Uh-huh. Ahí tienes a la Cenicienta que tiene que sobrevivir pues con esa pérdida, ¿no? También tienes a Blancanieves que comentabas. Entonces, quiero decir que ahí los máximos horrores que puede presentar un ser humano, un niño también, los vas a encontrar en los cuentos, ¿no? Los máximos miedos, los máximos temores, para dar respuestas aproximadas que te pueden servir. Y en cuanto a Tolkien, en este tema, por ejemplo, del amor-pasión, Tolkien también lo traslada a su literatura, pero me has sí. comentado antes que lo reviste. Bueno, él lo reformula. O sea, él es católico, ¿no? Y entonces, claro, para él hay que revestirlo bajo la forma del matrimonio. O sea, aquí tenemos una pareja muy bonita, ¿no? La pareja de Arwen Aragorn. Es amor-pasión lo que ellos sienten, ¿no? Pero al final terminan casándose. Uh-huh. Bueno, Tolkien era un gran defensor de los cuentos de hadas, claro. Ya lo hemos comentado antes. Uh-huh. Él tiene un ensayo muy bueno y de hecho dice que son muy importantes y decía lo mismo que tú, que es una pena que se pierdan. En el uh-huh. siglo XXI, según tu opinión, los estamos perdiendo. Sí, o sea, vamos a ver... No necesitaríamos perderlos, o sea, los necesitamos todavía. Lo que pasa es que, claro, el peso de lo políticamente correcto es muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Los edulcoramos, los arreglamos, ¿no? Últimamente leí una opinión de una autora que no voy a citar ahora, que decía que los cuentos de hadas se pueden utilizar en los colegios como ejemplo de lo que no tiene que ser. Es decir, podríamos leerlos desde otra perspectiva, con un cambio de roles. Uh-huh. O sea, el cuento de la Cenicienta se podría contar en un colegio, pero para que los niños entiendan que la Cenicienta no es el modelo de mujer a seguir, sino que tendríamos que adoptar pues otro papel. Y sin embargo, a mí la Cenicienta me parece un ejemplo de resiliencia total. Sí. O sea, porque nos encontramos con que sus condiciones son muy duras, es la despoja de todo tipo de privilegios, ¿no? Cuando realmente los tiene, sin embargo ella resiste. O sea, ella se hace un traje con la ropa de su madre, está dispuesta a ir al baile con tal y como es. Luego viene la magia que le ayuda, eso es típico del cuento, ¿no? Aquí sí que aparece una hada, sí. que es la madrina, ¿no? Pero a veces en la vida también tenemos hadas madrinas. O sea, de repente nos vienen sorpresas, ¿no? O encontramos ayudantes para conseguir nuestros sueños. Nuestro sueño no tiene por qué ser casarnos con el príncipe, eso es algo simbólico. El sí. sueño, el sueño. En ese caso justamente, es el sueño de la Cenicienta, pero no tiene bueno, que ser el tuyo. No, el sueño de la Cenicienta realmente bueno, en realidad no es ese. Libre, ella pero... es ir al baile, ella solo sí. quiere ir al baile porque quiere recuperar su rango, ¿no? Claro. Que se lo proporciona el príncipe en este caso porque también se enamora, pues es genial, ¿no? Uh-huh. O sea, es estupendo, no creo que haya nada malo en eso. Su objetivo en realidad no es ese, es lo que tenemos que, sí. que tener en cuenta. Eso es algo accesorio que ocurre, ¿no? Pero quiero decirte que no debemos cuentos desde estas perspectivas, porque no nos van a influir en el futuro a la hora de desarrollar esa perspectiva vital. Sí que nos van a influir en lo que te estoy diciendo, es decir, el cuento de la Cenicienta va a servir para un niño y para una niña también. Es decir, un niño, por ejemplo, que esté pasando condiciones adversas, ve que puede resistir. O sea, que ¿quién no ha tenido una hermanastra por ahí en alguna ocasión? En el trabajo, por ejemplo, ¿no? Te salen hermanastros por ahí de vez en cuando, ¿no? Que te quieren sabotear y quitarte el puesto que a lo mejor te corresponde. Entonces tú ya sabes, pues, que puedes tener un golpe de suerte, ¿no? No hay que hundirse, hay que seguir esperando. Con este ejemplo de la Cenicienta, la verdad es que lo he entendido perfectamente, que al final hay que escarbar un poquito más en la historia y ver cuál es el valor primario que está intentando enseñarnos. Y estoy pensando que quizá el problema no es dulcificar para los niños los cuentos de hadas. Creo que el principal problema es que nosotros, los adultos, no entendemos los cuentos de hadas. Quizá porque hemos sido niños ya con cuentos dulcificados o quizá por las circunstancias que sea. Pero es posible que estemos dando a nuestros hijos algo que realmente no sabemos qué es y no sabemos para qué sirve. Que simplemente se lo leemos porque, bueno, pues siempre se han leído a los niños cuentos, pero luego no somos capaces de explicarles el cuento. Esperamos que por ellos mismos lo entiendan. Y a lo mejor lo que entienden es que tú tienes que llevar un vestido muy bonito para que el príncipe se fije en ti y se case contigo, y realmente ese no es el mensaje del cuento. Pero yo no soy capaz de decirle a mi hija, cuando tenga un problema, fíjate cómo la Cenicienta aguantó los problemas y al final fluyó con la vida y terminó consiguiendo su objetivo porque resistió, porque no lo entiendo. Entonces, como yo no lo he visto, pues soy incapaz de explicárselo a mi hija, y quizá el problema esté ahí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que probablemente tu hija será mucho más capaz de entenderlo que tú. Dices ahora porque es pequeña. Sí. No, es que ellos tienen, no sé, ellos están libres de prejuicios. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando tú les cuentas un cuento, sea un cuento tradicional, o sea, un cuento de hadas de estos, uh-huh, ellos lo que hacen es explorar sus miedos, básicamente. O sea, ya te digo que el principal temor que puede tener un niño es perder a sus padres. Uh-huh. Y aquí resulta que en todos los cuentos te encuentras ese temor. Pero luego ves que el niño se va desarrollando. O sea, sí, el héroe, mejor dicho, la heroína, y que tiene un final feliz. Que, bueno, en la mayor parte de los cuentos se simboliza con el matrimonio, ¿no? del príncipe y la princesa, pero no necesariamente es así. Y eso, ya te digo, que también tiene un significado simbólico que el niño entiende mejor que nosotros. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta de para que le eches tu imaginación, o a lo mejor has reflexionado sobre ello, no lo sé. Así pues, un apuro. Voy a intentar que no. ¿Cuál sería tu solución para que no se perdiesen esos cuentos de hadas, para que no perdiésemos esa parte de la literatura que es tan importante y que de alguna manera se está diluyendo? La solución es que los sigamos contando. Simplemente es esa. Pero su versión original. ¿Es fácil encontrar estas versiones originales? Yo creo que sí. Es decir, que vamos a ver, quizá vamos a conformarnos con lo que tenemos. O sea, no vamos a ser unos puristas. Es decir, vale, lo que vamos a hacer es ya no tocarlos más. O sea, no mejorarlos, no quitar. Yo es que últimamente he leído unos cuentos terribles, ¿no? O sea, me refiero, el cuento de Caperucita lo he visto ya tan desvirtuado que al final digo, el lobo se va a volver vegano seguro, ¿eh? Sí, es que es así. Entonces yo lo que creo es que ya no debemos tocarlos más. Es decir, que ya nos conformemos con los cuentos de hadas como son. Hay recopilaciones que son muy bonitas, ¿no? Del siglo XIX. Bueno, vamos a quedarnos con las de los hermanos Grimm más o menos, ¿no? Uh-huh. Con las de Perrault, y vamos a seguir contándolos. No hace falta que los leamos. O sea, yo siempre defiendo lo que es tradición oral. Yo creo que un niño de 4 o 5 años puede soportar un cuento de hadas. Te voy a contar una anécdota. Recuerdo que cuando yo tengo una hija pequeña, uh-huh, cuando tenía unos 4 años más o menos, yo estaba leyéndole el cuento de Hansel y Gretel. O sea, se lo estaba leyendo, no se lo estaba contando. Y en ese momento llegó una persona que también quiere mucho a mi hija, muy bien intencionada, y le pareció horroroso que yo le estuviera contando cosas de brujas que se quería comer a una niña, de madrastras que querían abandonar a los hijos en medio del bosque, de padres complacientes con la madrastra. Es decir, eso le pareció horrible, ¿no? Y recuerdo haber tenido con ella una discusión y le dije, bueno, yo he crecido con esos cuentos porque yo aprendí a leer con los cuentos de los hermanos Grimm. O sea, de hecho, el libro con el que aprendí a leer, o sea, aprendí a leer con ellos y con Homero. O sea, y a lo mejor no soy muy normal, no lo sé. Lo de Homero, pero vamos, me he integrado en el mundo. O sea, quiero decir que más o menos he sabido defenderme y he llegado hasta aquí. Entonces, como ser humano, pues no me he ido tan mal, y luego pues no soy un psicópata que he ido por ahí matando a nadie, ni comiéndome a nadie siendo un caníbal, ni nada de eso. Quiero decirte que los niños creo que son capaces de soportar los cuentos. ¿Por qué? Porque son capaces de diferenciar entre realidad y ficción. Y sobre todo, cuando somos nosotros los padres, los abuelos, los que se los estamos contando de la manera que nosotros creemos que es adaptada a su edad y a su formación, porque luego contar un cuento es algo también muy personal, ¿sabes? Entonces, sí. Yo puedo coger lo que es la raíz básica del cuento y luego adaptarlo a mi familia también. Uh-huh. Pero creo que no lo debemos perder, porque y no lo debemos perder por eso, porque son instrumentos que son muy, muy, muy básicos para lo que es la formación del niño como ser humano. O sea, yo todo el rato estoy hablando como ser humano. O sea, no estoy hablando de que tenga que manejar un ordenador con un cuento de hadas. Simplemente que, como ser humano, encontrará problemas en el futuro que no va a saber cómo encarar bien. Y el cuento de hadas puede ser que le dé la solución. O sea, dices, es que yo no lo he acabado de entender, me decías, ¿no? ¿Cómo se lo voy a explicar si yo no lo he entendido? El niño lo va a recordar en el futuro, o sea, recordará las soluciones y recordará el final feliz. O sea, ¿cuántas veces no le has dicho tú a tu hijo o te han dicho a ti? Todo se arreglará. Uy, sí, sí, claro, sí. Todo se arreglará. ¿Cómo? Por arte de magia. Sí, es verdad. Es verdad que es lo que tienen los cuentos. Sí, o sea, sí. Es una frase de mucho consuelo, sí. Y además yo recuerdo haberla oído muchas veces y la gran mayor parte de las veces a mis padres. Claro. Los otros padres los que normalmente te dicen, tú tranquila que todo se arregla. Claro, pues sí. El cuento te enseña eso, que da igual, o sea, vas a vivir mil peripecias, te vas a encontrar con monstruos, con lobos, pero luego viene el cazador y te salva. Uh-huh. O sea, y realmente es que es así en la vida. Es decir, si tú examinas una vida humana, hay que confiar. Es decir, el cuento te enseña también a tener fe. O sea, fe en... no voy a decir en el Tao ni nada de esto que se lleva ahora, ¿no? Sino fe en la propia vida, ¿no? En cómo se desarrollan los hechos. O sea, yo creo que el principal problema de nuestra época es que nos falta fe. Queremos todo inmediato, ¿no? Y el cuento te enseña a tener fe, a seguir luchando, ¿no? A tener algo de esperanza. Entonces, creo que es importante conservarlos por esa razón. Muy bien. Has dicho ya hemos hablado de la eucatástrofe. Sí. Es una palabra que a mí me encanta y que a Tolkien le chiflaba. Yo creo que era la palabra favorita de Tolkien con diferencia. Y aquí te lanzo la pregunta. A ver. Aquí te lanzo la pregunta. ¿El Señor de los Anillos? Es un cuento de hadas. ¿Se puede considerar un cuento de hadas? ¡Guau! Porque tiene eucatástrofe, tiene bastantes mensajes... Está hablando de una época antigua, lo que pasa es que es verdad que no se escribe en un momento antiguo, o sea, no es una tradición oral que venga de tiempo. Entonces, eso también es otra pregunta. ¿El cuento de hadas necesariamente tiene que tener este bagaje temporal? Nosotros podemos crear cuentos de hadas, y de hecho Tolkien lo hizo, o sea, lo hizo muy bien. Lo que pasa es que, claro, El Señor de los Anillos no es exactamente un cuento de hadas. Vale. Pero sí que conserva muchos elementos del cuento de hadas. El Señor de los Anillos lo que hace es inaugurar un nuevo género, uh-huh. que es la épica fantástica. Y claro, excede un poco de lo que es un cuento de hadas, pero sí que nos proporciona lo mismo uh-huh. que un cuento de hadas. Renovación, el consuelo del final feliz, evasión también, ¿no? Y realmente no, nos cuenta una historia. O sea, una historia que es la suya propia. Claro, y nos enfrenta a problemas que realmente hemos visto, o sea, ha habido mucha gente que se ha visto reflejada de alguna manera que, o sea, sí, que a veces se ha acordado de personajes cuando se ha enfrentado a ciertas situaciones, se ha dicho, pues si Frodo resistió, claro. Sí, sobre todo si Sam resistió, pues yo también puedo resistir. Y bueno. Debemos pensar que, mira, esto ya es una opinión personal mía. Sí. Hay una opinión personal que además está avalada por otros estudiosos también, no es algo gratuito. Si tú examinas la vida de Tolkien y te das cuenta de... Él comenzó contando cuentos a sus hijos, ¿no? O sea, sí, comenzaba exacto. así. El Hobbit empezó así. Exactamente. Sí. Eran los cuentos que él contaba a sus hijos, pues luego los escribía, ¿no? Yo creo que el Señor de los Anillos es algo que él también escribió, no solamente para sus hijos, sino para... los hijos de otras personas, ¿no? En un contexto como el de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, de alguna manera él lo que quería trasladar era la experiencia que él vivió en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial para trasladarla a las siguientes generaciones que vivieron la Segunda. Es decir, en ese sentido es un poco un cuento de hadas en el que estamos explicando el mal, o sea, cómo actúa el mal. ¿Y cómo podemos luchar contra el mal? O sea, la única manera de luchar contra el mal, ¿cuál es? La solidaridad, ya. Que es la que te aparece en El Señor de los Anillos. Entonces, digamos que sí que tiene ese origen, por decirlo de esa manera, pero en mi opinión lo excede. O sea, no lo puedo considerar literalmente como un cuento de hadas. Fenomenal, pues oye, me ha gustado la respuesta. Pues bueno, yo creo que hemos tocado todos los puntos relevantes. Yo creo que ya no queda mucho más que decir, pero bueno, sí agradecerte tu tiempo. La verdad sí. Es que me ha encantado. Este era un tema que no habíamos tratado en Regreso a Hobbiton, porque es verdad que muchas veces nos centramos tanto en Tolkien que estas cosas nos pasan desapercibidas porque... no es que no se pueden relacionar directamente con su obra, pero de alguna manera sí que se pueden relacionar con él, sí que se puede relacionar con su ensayo y desde luego con algo que a él le gustaba mucho y que a lo que daba mucha importancia. Y además este programa yo creo que también tiene mucho que ver con nosotros, o sea, con los oyentes que nos escuchan, con las personas, con el ser humano en sí, porque como ya hemos explicado, los cuentos de hadas están completamente unidos al ser humano y son inseparables. Así que bueno, Gala, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por visitarnos en Regreso a Hobbiton. Esta es tu casa, puedes venir cuando quieras, la puerta redonda siempre estará abierta para ti. Pues muchísimas gracias, entraré más veces. Él en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Y continuamos en este programa de Regreso a Hobbiton y tras hablar de los cuentos de hadas y recrearnos con esa parte de la literatura tan desconocida para muchos de nosotros, vamos a retomar nuestras clases de élfico, que ya tocaba, empezamos temporada y por supuesto Eleder está aquí con nosotros para seguir enseñándonos todo lo que necesitamos saber sobre la lengua de los elfos. Eleder, bienvenido otra vez, un curso nuevo en Regreso a Hobbiton. ¡Ay ya! Miriel, encantado de estar aquí otra vez. Muy bien. ¿Has elegido un tema especial? Sí. Vamos a ver. Estaba dándole vueltas a las cosas de las que podíamos hablar. Animo nuevamente a nuestros oyentes a que nos den sus sugerencias. No puedo asegurar que vayamos a hacerlas caso, pero yo animo a que de todos modos nos las den. De temas que tratar y en una noche estrellada que iba hacia mi casa, bueno, una noche estrellada de Madrid que no es demasiado estrellado, pero algo había, y pensé que efectivamente un tema que le gustaba mucho a Tolkien y que no habíamos tratado nunca y que tiene su historia y su recorrido es el de los astros, los planetas, las estrellas, etc. Y que además es un tema muy relacionado con la propia historia de los elfos. Sí, porque los elfos nacieron mirando a las estrellas. Exactamente. Por lo menos esa es la leyenda. Uh-huh. Entonces, pues pensé hablar un poco de esto, de cómo Tolkien dio nombre a planetas y estrellas en el fico. Uh-huh. Y para ello, pues efectivamente tenemos que echar la vista muy atrás, ¿no? Los primeros momentos de la vida de los elfos. Sí. Sabemos que los tres primeros elfos se llamaban... Bueno, esto es posible que sea una leyenda, ¿vale? Pero se dice que se llamaban Imin, Tata y Enel, que básicamente significa el 1, el 2 y el 3. Vale. Bien. Y despertaron en la laguna de Cui Vienen, que significa literalmente agua del despertar. y que tras ser conscientes de su existencia, la primera cosa en la que repararon fueron las estrellas. No es que se despertaran de noche, sino que estábamos todavía en la edad de las estrellas, o sea que todavía no existían el sol y la luna, de manera que solo había estrellas. Entonces miraron a las estrellas y se llamaron unos a otros para decir, mira, mira, fíjate, y dijeron la que se conoce como la primera palabra del idioma élfico, L, L. Parece que con L querían decir mira, pero al final la raíz L acabó dando nombre a las propias estrellas. Después ya en Cueña, vale, para decir estrella, se usó una forma más alargada con un sufijo, Elen, como en el famoso saludo uh-huh. élfico. Elen, Elen, sí, la lume no me entiendo. Eso es. Una estrella brilla en la hora de nuestro encuentro. Vale, pero esto es. Esta historia se puede leer con más detalle en el Quivieyagna, la historia del despertar, que está publicada en el libro La guerra de las joyas, de la historia de la Tierra Media, uh-huh. y nos indica lo importantes que eran las estrellas para los elfos, tanto que acabaron tomando de las estrellas su propio nombre. Eldar uh-huh. significa los de las estrellas, el cuerpo de las estrellas. Ese da es un sufijo adjetival. Ah, qué bonito, ¿no? Los no lo estrellados, sabía. Se podría decir. Bueno, eso ya suena peor, pero... Y rompiendo el romanticismo siempre. Pero sí, los de las estrellas, ¿no? El pueblo de las estrellas. El Dalie. Sí. Luego hay también discusión porque ese nombre parece que se lo dio Orome cuando los encontró y normalmente solo aplica a los elfos que emprendieron el viaje a Valinor. De acuerdo. Ahí se nos suelen decir que los silvanos no somos Eldar y yo siempre estoy como no, porque los silvanos emprendimos el viaje a Valinor. Lo que pasa es que cuando encontramos los bosques de la Tierra Media dijimos, mira, oye, pasando que aquí se está muy bien, nos quedamos y ya no fuimos a Valinor, pero emprenderlo lo emprendimos. Así que también somos Eldar. Menudo borro. Y bueno, también hay otra discusión sobre esto porque Tolkien, que como sabemos no le gustaba poco cambiar de idea, decidió en un momento dado que no, que la raíz Elda, o sea, la palabra Elda venía de la raíz Led, que quería decir irse, y entonces Eldar significa los que se fueron o los que fueron. A saber, en cualquier caso, ahí tenemos esas opciones. Y la cosa es que, bueno, efectivamente, pues la observación de las estrellas fue muy importante en la vida de los elfos y por eso Tolkien se preocupó en ofrecernos algunas listas de nombres de astros, estrellas, planetas o incluso constelaciones. Esos astros son los mismos que nosotros podemos observar, porque, como sabemos, para Tolkien la Tierra Media no estaba situada en otro planeta ni en otro universo, sino en nuestra misma Tierra, solo que en un pasado mítico, digamos, en el que, eso sí, las constelaciones no han cambiado. Y lo único, un último matiz a esto, he dicho que estas son las estrellas que podemos ver todos los días los que vivimos en el hemisferio norte, que es donde Tolkien situó más o menos como en Inglaterra, ¿no? Por decir así, a la altura de Inglaterra. Uh-huh. Situó sus historias. Sí. Los elfos que conocemos no llegaron a contemplar la Cruz del Sur, por ejemplo, aunque seguro que hubo elfos avari que sí que vivieron por allí y ellos sí la vieron. Pero eso, vamos a hablar un poco de los astros de lo que sería el hemisferio norte. Muy bien. Y el astro más claro que tenemos es obviamente Earendil. Oh, pero Earendil no era un semielfo que... Sí, pero Earendil también es la estrella de la tarde. La luz del Silmaril que él llevaba en su barco surcando los cielos después de la última guerra para dar con su luz esperanza a los hombres. Pues ese Earendil es lo que nosotros llamamos el planeta Venus, la estrella de la tarde. Y eso significa que para Tolkien, cuando identificamos Venus en el cielo, estamos viendo un Silmaril. Estamos viendo la luz del último Silmaril. ¿No os parece bonito? Hombre, es muy bonito, es muy poético. Claro que sí. Ahí está, Erendil. Yo cuando lo descubrí me flipó mucho. Sí, no, mola un montón. Vale, bueno, el resto de los planetas. Vamos a ver. En el libro El Anillo de Morgoth, otro de los libros de la historia de la Tierra Media, en el texto introductorio, Christopher Tolkien nos habla de una hoja manuscrita suelta de su padre que había descubierto, en la que Tolkien había escrito: Carnil, Luinil, Nenar, Lumbar, Alcarinque, Elenmire. Y dijo, vale, ¿qué es esto? Bueno, Carnil escribió una M encima de la palabra. Carne es rojo. Podemos recordar Karharoth, Karanthir, ¿no? Pues palabras que tienen que ver con rojo. Y la terminación il está relacionada con el de estrella. Uh-huh. Sí. Entonces Carnil vendría a ser la estrella roja. ¿Cuál es el astro que tiene un color más rojizo en nuestro cielo? Pues Marte. Y hemos dicho que encima de Carnil Tolkien había puesto una M. Ajá. ¿Tiene sentido? O sea que sospechas que puede ser Marte. Eso es lo que los estudiosos... No, luego queda más claro. Pero sí. Carnil, la estrella roja, sería Marte. Vale. Alcarinque significa la brillante. De Alcar, brillo. Sí. Y Tolkien ahí fue más claro y escribió Júp encima. Y Júpiter. Ah, Júpiter. Y Júpiter es uno de los astros más brillantes del cielo. Como el tercero, una cosa así. Con lo que claramente, pues, Alcarinque sería Júpiter. Sobre Lumbar, Tolkien puso una S. Y sobre Elenmire, una M. Entonces se ha pensado que podían ser otros dos astros que se ven con bastante facilidad, planetas, que son Saturno y Mercurio. Lo que pasa es que aquí la etimología no nos aclara mucho. Lumbar podría venir de Lumbo, sombra, y Mar, hogar. Pero ¿por qué Saturno se iba a llamar el hogar de las sombras? Ya. No tiene mucho sentido. Bueno, depende, porque Saturno... Era chungo. Sí, hombre, mitológicamente sí, efectivamente. Pero para Tolkien, pues no sé. No es el padre del año, Saturno, precisamente. Exacto, correcto. Pero eso, en principio entre los elfos no parecía que tuviera. Claro. Y el Elenmire significa joya de estrella, pero tampoco parece que eso tenga nada que ver con Mercurio. Entonces, bueno, nos quedamos un poco ahí. Bueno, pues se llamaba así por razones que los elfos conocerían y nosotros no. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos saberlo todo. Vale, y de esta lista quedan dos nombres que han dado lugar a arduas discusiones. Luinil significa estrella azul. Y Nenar, vale. Y Nenar puede estar relacionado con Nen, que es agua. Entonces se ha pensado que podían ser los nombres para los dos planetas que quedan, Urano y Neptuno, y entonces ya los tendrías todos. Pero es que hay una cosa rara, que todos los planetas que hemos visto hasta ahora son muy visibles en el cielo. Uh-huh. Y para Urano y Neptuno necesitas telescopio, si no, ni de coña, no los ves. Ya. Y hombre, vale que la vista de un elfo todos sabemos que es mejor que ven tus ojos de elfo. Pero igual tanto como para ver Urano y Neptuno, igual no. Entonces, bueno, pues a saber. Podrían ser otras cosas. Bueno, la cosa, y ahí no, Tolkien no escribió ninguna letrita encima, así que tampoco tenemos pista. Ok. Así que bueno, esa lista ahí la tendríamos. Y por lo menos para los planetas principales sí que nos sirve. O sea, que tenemos un trocito de sistema solar en el fico, ¿no? Exacto. Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Mercurio y ya está, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, algo es algo. Y más allá de los planetas, bueno, claro, hay otras estrellas que son objetos muy brillantes que se ven en el cielo y los elfos obviamente también las vieron. No parece que distinguieran necesariamente, por lo menos no... No parece haber una palabra para planeta... Bueno, Por lo menos no, en las listas de astronomía y tal que hace Tolkien no los distinguen, planetas y estrellas. Vale. Aunque a simple vista sí que se pueden distinguir, porque las estrellas titilan. Exacto, y los planetas no. Y hay alguna palabra por ahí, todavía no recuerdo, parece planeta, pero no parece que le dieran mucha importancia. Entonces, vale. En una versión del Cuento Silmarillion recogida también en El Anillo de Morgoth, además de esta lista que hemos comentado, se dice que Barda creó Wilwarin, Telumendil, Sorenume y Anarima y Menelmacar con un cinturón resplandeciente que presagie la última batalla que se librará. Y finalmente, Valakirka, la hoz de los Valar. Y luego termina hablando del fuego azul de Helluin. Vale, a ver, ¿qué es todo esto? hay que analizar. El fuego azul de Helluin. Helluin significa, parece, hielo azul, ¿no? Sí. Luin, como la serie Luin, y Hel, pues como el Helcaraxi. Y brilla especialmente. Pues la estrella, una de las estrellas que más brillan y que tiene un color más o menos azulado es Sirio. Sí. Entonces es muy posible que Helluin fuera Sirio. Valakirka, la hoz de los Valar, de esta sí que luego habla más, es la que los enanos llaman la corona de Durin, los hobbits el carro, y por lo menos en España, no sé en otros países, se conoce como la osa mayor. ¿Vale? Es la hoz de los Valar. Porque según como lo mires, pues tiene forma de... Yo nunca le he visto mucha forma de osa, eso también lo digo. Ni tú ni nadie. Sí, no sé. Lo del carro me cuadra más. Pero bueno, la hoz de los Valar. La osa mayor. Wilwarin significa mariposa. Entonces Christopher Tolkien dijo, bueno, pues será la constelación de Casiopea, que tiene así un poquito forma. Sorenume es águila del oeste. Y no estaba claro. Christopher dijo, yo qué sé, será la constelación de Áquila, por el nombre. Tampoco es que sea una constelación ahí súper mega guay. Y luego, Anarima es borde del sol y Telumendil, amigo del firmamento. Ni idea de que puede ser ninguna de las dos, pero vamos, ni la más mínima. Hasta que encontremos otra servilleta de Tolkien donde lo expliquen, no sabemos. Con lo que tenemos nombres para astros que no sabemos cuáles son. Vale, la última sí está clara, porque es Menelmacar, el espadachín del cielo, reconocible por su cinturón resplandeciente. Todos a la vez. Uno, dos y... ¡Orión! ¡Orión! Ahí está claro, ¿no? Sí. Que además nosotros aquí en casa lo vemos perfectamente desde nuestra ventana, cuando la contaminación de Madrid nos deja. Es muy chulo. Y es Menelmacar en Cuenya, Menelvagor en Sindarin, el espadachín celeste. Vale. En El Señor de los Anillos directamente aparecen algunas otras estrellas y constelaciones. Por ejemplo, en el capítulo Tres es compañía, dice... ¿Sí? A lo lejos, alta en oriente, parpadeaba Remmirath, la red de estrellas, y lento entre la niebla asomó el rojo Borgil, brillando como una joya de fuego. En otros textos, Tolkien aclara que Remmirath es la constelación de las Pléyades. Significa red de joyas. Sí. O joyas en red, o algo así. Entonces, bueno, puede tener sentido. Y, bueno, y que esta constelación se ve que le gustaba mucho a Tolkien porque le dio varios otros nombres en otros textos, como Itzelocte o Sithaloth. Y luego Borgil. Ha habido mucha discusión. Cuando digo mucha discusión, es que ha habido papers escritos sobre qué estrella podía ser Borgil. Sí. En revistas tolkienianas. Y actualmente se inclinan por Aldebarán. No tengo muy claro por qué. Y empiezan a usar argumentos que a los que yo no llego. Pero si alguien está interesado, le puedo dar enlaces. Vale. Y luego, por último, en el libro de los cuentos perdidos, ¿sí?, menciona otra estrella, Morwinion, que resplandece sobre el borde occidental del mundo. Parece que significa destello en la oscuridad, Mor, oscuridad, como en Mordor, y Win, destello. Y Tolkien, aquí sí que la identificó como Arturo, la tercera estrella más brillante del hemisferio. Uh-huh. Morwinion. Vale. A ver, habría muchísimo más para hablar, ya si nos saliéramos del tema lingüístico. Los nombres de los astros, quiénes son, si están relacionados con alguno de los Maiar o si no, su relación con la propia historia. Por ejemplo, Frodo, cuando está en Rivendell, ve un astro rojo y dice que le hizo pensar en el ojo de Sauron. Sí. Y no se sabe cuál es, ni no se sabe a dónde daba su habitación, así que no. O Sam, cuando está en Mordor, de repente mira al cielo y ve una estrella que le devuelve la esperanza, ¿no? De que sí, hay cosas que Sauron no puede tocar y tal. Sí. O sea que todavía el tema de las estrellas y Tolkien daría mucho más que hablar, pero eso ya tendré que dejar que hable de ello alguien que sepa más que yo. Así que nada, solo me queda animaros a salir al campo o a la calle alguna de estas noches, elevar la mirada a los cielos, como hicieron los primeros elfos, y recordar que sus brillos son los mismos que ellos veían desde la Tierra Media, que vemos las mismas estrellas que ellos, que las podemos llamar con sus nombres y que siguen con nosotros. Qué bonito final, Eleder. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este programa, porque de verdad me ha encantado y me ha parecido además una forma muy, muy bella de unir la Tierra Media a la Tierra que nosotros conocemos, que al fin y al cabo nos gusta que existan esos vínculos, porque Tolkien siempre decía que ellos eran nuestros antepasados y que nosotros formamos parte de la Cuarta Edad. Entonces, qué mejor enlace que mirar las mismas estrellas que miraron los elfos al nacer. Así que bueno, con esta idea tan poética y tan maravillosa nos despedimos. Esperamos vuestros comentarios, que hayáis salido a mirar las estrellas y que estéis súper contentos de ver el último Silmaril con el barco de Arendil flotando por los cielos. Y nada, tú y yo nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. Exactamente. Pues ten arato. Aquí estaremos. Ten arato. La Sala de los Cuentos. Al día siguiente, más y más carros subieron por la colina. Hubo sin duda alguna queja a propósito de este comercio local, pero esa misma semana Bolsón Cerrado empezó a emitir órdenes reservando toda clase de provisiones, artículos de primera necesidad y costosos manjares que pudieran obtenerse en Hobbiton, del agua o cualquier otro lugar de la vecindad. La gente se entusiasmó. Comenzó a contar los días en el calendario mientras esperaba ansiosamente al cartero que les llevaría las invitaciones.

Y continuamos en regreso a Hobbiton y después de haber estado un ratito visitando los cuentos de hadas, esos que poblaron nuestra imaginación durante la infancia, vamos a volver al universo de la Tierra Media propiamente dicho y volvemos con una reseña nueva de juegos de mesa que hacía muchísimo tiempo que nuestros compañeros no se pasaban por aquí. Bienvenidos de nuevo, Balin y Nai. Ahí ya, Elia. Hola. Bueno, habéis estado una temporada probando otros juegos y otras cosas, pero habéis vuelto a encontrar uno con temática de la Tierra Media que habéis traído para nosotros y según me habéis comentado se llama El Hobbit, el juego de cartas. Eso es, y el nombre no engaña, es un juego de cartas ambientado en el Hobbit. Es para dos socios de 2 a 5 jugadores y es un juego bastante de que bueno, las partidas es fácil de aprender y las partidas pueden durar 10, 15, 20 minutos. O sea que es uno de estos jueguitos sencillitos que te puedes llevar a cualquier parte y sacar en cualquier momento cuando estás aburrido, si tu tren se retrasa o si tienes que coger un avión y cómodo de jugar, ¿no? Totalmente, de hecho es uno de los típicos juegos de bazas que nuestros oyentes estarán más familiarizados con este tipo de juegos, tipo pues como la brisca, el tute, de este estilo. Utiliza pues eso, ese sistema de bazas, rondas y tal, entonces es muy sencillo de aprender, sobre todo para tipo de jugadores de cartas pues, que estén acostumbrados a ese tipo de juegos. Uh-huh. Muy bien, veo además que la ilustración de la portada es bastante bonita y de hecho yo diría que el estilo de dibujo me suena un poquito. Sí, efectivamente, las ilustraciones son de Ted Nasmith, que es un ilustrador que imagino que casi todo el mundo conocerá, aunque solo sea por haber visto sus obras en las ediciones ilustradas de Silmarillion o en Calendarios de la Tierra Media. Vale, sí, entonces ya sí, me queda clarísimo, ya entiendo por qué me sonaba. Porque sí, yo tengo ese Silmarillion en casa. Pues entonces habrás visto, bueno, creo que no habrás visto las ilustraciones porque todas las que hay aquí están ambientadas en el Hobbit, o sea, hay personajes del Hobbit o lugares, y de hecho hay unas cuantas ilustraciones que han sido creadas específicamente para este juego. Que nos he mencionado antes y Ted Nasmith hizo específicamente para este juego en 2000. Fenomenal. El juego es de Devir y cuesta unos 9 euros, o sea que es asequible. Ahora mismo no me puedo hacer a la idea del tamaño de la caja, pero me imagino que no será muy grande, porque me decís que es un juego más bien chiquitín. Sí, contándonos un poco. Pequeña, o sea, es. No sé qué puede medir, unos 10 centímetros por 8, o sea, es más pequeño que un libro de bolsillo. Vale, la típica cajita pequeña. Es tamaño de metérselo en el bolsillo. No. Fenomenal. Fenomenal. Travel friendly, que dicen los ingleses. Vale. Pues entonces ahora sí que os voy a pedir que nos contéis un poquito la dinámica del juego y, o sea, de manera sencilla un poco cómo se juega, cómo funciona y dónde está la gracia de todo esto. Básicamente, en este juego te pones en la piel de uno de los personajes que aparecen en el Hobbit. Hay cinco personajes, ¿vale? Están Thorin, Gandalf, Bilbo, Bolgo y Smaug. Y lo interesante es que es por bandos, como si dijéramos. Lógicamente, Bolgo y Smaug son los malos, y en cambio Bilbo, Gandalf y Thorin son pues eso, de los buenos, ¿no? El bando del bien. El bando del bien contra el bando del mal. Yo siempre voy a ir con los dragones, esto no... Pero, bueno, entonces cada uno encarna su papel dentro del grupo de los buenos o del equipo de los malos. Y se van, como decía, es un juego de bazas, entonces se van jugando bazas de forma que cada personaje además tiene como un poder especial. Cuando tú ganas una baza, de acuerdo con el poder de tu personaje, repartes una serie de cartas entre el resto de jugadores. Y luego hay unas reglas al final que van a determinar si ganan los buenos, eliminando a los malos, o si ganan los malos, eliminando a los buenos. O sea que es un juego competitivo por equipos. Sí, es un juego competitivo por equipos, efectivamente. Sí, casi juegan dos. Hay una versión para dos jugadores. Vale. Uno donde una persona lleva a Thorin y a Bilbo y la otra a Smaug. Según van entrando más jugadores, pues se van añadiendo personajes. De manera que me parece que si juegan tres jugadores, se juega con Bilbo, Thorin y Smaug, igual que con dos, pero con tres personas. Con cuatro jugadores, el único que se queda fuera es Bolgo, y con cinco jugadores están todos. Esto hemos visto que también puede desequilibrar un poquito, aparentemente, las posibilidades, ¿no? Jugando cuatro jugadores, hay tres del bando del bien contra Smaug, que tiene sus ventajas, pero claro, es un 3 contra 1 hasta cierto punto. Aunque las condiciones de victoria también cambian en función del número de jugadores. O sea, parece que está buscada la forma de equilibrar el juego en todos los casos. En cualquier caso, también hemos de decir que hemos probado todas las vertientes con todos los números posibles de jugadores, uh-huh, y el juego gana mucho cuantas más personas estén involucradas. Es decir, si bien dos personas pues se puede jugar y es interesante, es más divertido, da mucho más juego cuantos más jugadores haya en la partida. También las reglas son más completas e interesantes y es mucho menos predecible cómo va a acabar la cosa. Cuando son solo dos jugadores es mucho más sencillo ver muy rápido quién va a ganar. Uh-huh. Entiendo. Pero bueno, si queréis explicamos. O sea, los componentes realmente son el libreto de reglas y hay un total de 65 cartas. Las 5 cartas de los personajes y 60 cartas que están repartidas en, bueno, en palos, por así decir, ¿no? Que realmente son cartas de colores. Van del 1 numeradas del 1 al 12 y están amarilla, roja, verde, azul y un morado o púrpura, que digamos que es el palo que gana siempre. Uh-huh. Quien conozca la brisca, el tute o juegos así, sabrá más o menos, o sea, por dónde va los tiros del juego. Porque la mecánica se inspira un poquito en ese tipo de juegos. Entonces se reparten un número determinado de cartas inicialmente a cada persona, y en cada ronda, en cada baza, cada jugador, que empieza siempre Thorin, por lo que dicen las reglas, porque claro, no deja de ser aquí el que ha comandado la expedición, entonces siempre empieza Thorin, juega una carta del color que quiera. La única regla que hay es que si tienes una carta de ese color, cuando te toca, tienes que jugarla. Uh-huh. Si no, puedes jugar lo que quieras. Puedes jugar, digamos, las cartas moradas, que son el triunfo, o si no, una carta de cualquier otro color. Pero lo único que estás obligado realmente es a jugar carta del color que ha iniciado la ronda. Vale. Vale. Entonces, las bazas se desarrollan un poco, pues eso, en ese sentido, como hemos comentado. Luego, si por ejemplo, Thorin empieza con un 4 azul, en esa baza, la carta más alta azul será la que gane. A no ser que haya un triunfo, es decir, una de las cartas moradas, que esa va a ganar a cualquiera de las de los otros palos, siendo los otros palos los otros colores, me refiero. ¿Qué pasa cuando un personaje gana una baza? Pues depende básicamente del personaje en cuestión. Smaug y Gandalf son los personajes, digamos, más poderosos, ¿no? Entonces ellos cuando ganan una baza pueden elegir cartas para repartir a todo el resto de jugadores o solo a algunos. Entonces, los oyentes se preguntarán, bueno, y entonces, ¿cómo se decide si se reparten cartas o no se reparten cartas o a quién se reparten? Porque este juego no es tan sencillo como que gane el que más cartas tiene o pierde el que menos cartas tiene. Todas las cartas, o la mayoría de las cartas, tienen un icono a su lado, que puede ser una estrella buena, que lo que hace es curar o beneficiar a los aliados, a los personajes buenos, a Gandalf y compañía, ¿vale? O como un yelmo de orco, que ese tipo de cartas a quien benefician es al bando de los malos. ¿Qué pasa? Que si los malos entregan una carta con yelmo de orco a los buenos, les hacen un daño. Y lo mismo pasa al revés. Si los buenos entregan una carta con la estrella a un malo, le hacen un daño. Otro icono que también aparece en el juego es una pipa. que la pipa lo que va a afectar es básicamente a siguientes rondas da más cartas a los personajes que hayan conseguido pipa, dándoles también, por lo tanto, más opciones de elegir, afectar el juego, ganar en cierta forma, pero un poco soft. Tampoco, la pipa tampoco te va a determinar quién va a ganar la partida. Ajá. Sí, efectivamente. Aquí realmente hay dos rondas, ¿vale? Se empieza con 8 cartas. Entonces, la primera ronda se juegan 8 bazas con todas las cartas. Si al final de la primera ronda uno de los dos bandos ha ganado, que en condiciones normales es que se han conseguido eliminar a todos los jugadores del bando contrario, pues ya está, se acabó la partida. ¿Ha ganado el mal o ha ganado el bien? Si no se han cumplido las condiciones de victoria, entonces se juega una segunda ronda, que ya es la final. Se vuelven a repartir 8 cartas más las posibles cartas de pipa que haya cogido cada jugador y entonces se descartan de nuevo hasta 8, ¿no? Eliges las mejores y se sigue jugando. Pero ya, vale. Se acaba la segunda ronda, ya se determina quién gana. No sé si es porque no estoy familiarizada con este tipo de juegos, ni con este ni con la brisca, o qué, pero no me ha quedado muy clara cuál es la condición de victoria. O sea, ¿cómo ganas? ¿Cómo gana un bando? ¿Ganando bazas? No, ganando bazas lo que te permite es repartir las cartas, que sean. Vale. Uh-huh. En el juego normal, cada personaje tiene, ¿sí?, 2 vidas. Si vale. Al final de una ronda tu personaje ha recibido cartas que le hacen daño. Ah, vale, entiendo. Queda eliminado. Vale. Después de acaba la primera ronda, hemos estado repartiendo cartas. Bueno, vale. Pues resulta que Smaug tiene una pipa y 3 cartas con estrellita. Pues está muerto al final de la primera ronda. Vale. Claro, ahora sí. Ese sí. Entonces, claro, si por accidente un compañero gana la ronda y te da una carta, o todo lo que hay en juego es estrellas, bueno, si al final, ya sea porque tú las recibes o te las entregan cartas que te hacen daño, pues colocas esa carta que te hace daño debajo de tu personaje y eso es un daño temporal. Si recibes una segunda, tienes 2 daños. No estás muerto todavía. Solo mueres cuando llegas al final de la ronda en la que se han jugado las 8 bazas. Vale. ¿Qué pasa? Que te puedes ir curando. Los malos se curan si reciben yelmos de orco y los buenos se curan si reciben estrellas. O sea, lo que te cura es lo que hace daño al contrario. No sé si ha quedado un poco más claro. Clarísimo. Transparente. Bueno, la gracia que tiene es que cada personaje reparte o tiene... No, es importante ganar la baza, pero también es importante ver quién va a repartir. Ya, si tú puedes ganar la baza, pero si no hay nada que te beneficie, pues igual te da igual ganar la baza. Uh-huh. O si solo hay yelmos negros, pues está claro que hay que hacer todo lo posible para que en esa baza no se la lleve Smaug o Volgo. Porque entonces va a repartir yelmos negros a los personajes del bien. Sí. Lo interesante es eso, que en función del personaje, el reparto de cartas es variable. Tenemos, por ejemplo, el caso de Volgo, que cuando gana una baza, solo puede elegir una carta para entregar a un personaje a su elección. Y el resto, uh-huh, de cartas se ignoran, se descartan, no pasa nada con ellas, ¿vale? En el caso de Bilbo, cuando Bilbo gana una baza, debe elegir una carta para sí mismo y otra carta para otro jugador, el que sea. Él mismo elige qué cartas entregar a quién, lógicamente en función de la estrategia del bien. Thorin es el más peculiar, porque él cuando gana una baza debe asignar al azar todas las cartas, cada carta a un jugador. Con lo cual esto lo que incluye es un elemento de aleatoriedad, ¿no? O lo que interesa es realmente para los buenos que no gane Thorin. Porque... Sí, que Thorin nunca gane, por favor. Porque hemos jugado, gana Thorin y ahí, o sea, es una fiesta. Se suicida él, mata a Gandalf, le da las pipas a Smaug, o sea, puede salir cualquier cosa. Es que los enanos son muy traicioneros. Sí, yo creo que en ese momento le han dado un poquito... A ver, desde ese punto de vista del Hobbit y Thorin, cómo se comporta al final. No Exacto. Estoy diciendo que los enanos son traicioneros. A ver, ¿eh? Me han intentado dar un puntito, digamos, no sé cómo decirlo. De coherencia con la historia, ¿no? Sí, de coherencia un poco con la historia. Vale. A ese respecto, ¿no? Que los personajes, digamos, más poderosos sean Smaug y Gandalf, pues tiene sentido. Sí, también pues eso, que haya un punto del bien contra el mal, ¿no? Pues también es bastante Tolkien, ¿no? Bastante, digamos, fiel. Y también, de hecho, si nos fijamos un poco en las cartas concretas, las cartas, entre comillas, malas, las que benefician al bando malo, pues son huargos, son arañas, son trolls, son seres de la oscuridad, fuego de dragón incluso. En cambio, las cartas buenas, las que benefician al bando de los buenos, pues en general son pues las águilas, Ciudad del Lago, Bardo, etcétera. Sí. Es especialmente llamativo que, por ejemplo, los elfos del bosque son malos, ¿vale? Pero bueno, también es que estamos hablando del Hobbit, entonces también tiene un cierto sentido, ¿no? Ya. Yeah. Está contado desde el punto de vista de los elfos, o sea, de los enanos. O sea, para los enanos, los elfos del bosque y las arañas es lo mismo. los mismos problemas, o sea que es lo mismo. Muy bien. Leyendo algunas críticas, sí que hay gente que opina que la dosis de azar es demasiado grande. ¿Vosotros qué pensáis? A ver, evidentemente, dado que el triunfo es siempre el mismo palo, pues claro, si recibes muchas cartas de color morado, pues tienes más posibilidades al final de ganar. Te da un poco de controlar el juego. En otros casos, pues claro, vas un poco más a ciegas. Entonces, sí tiene un componente de azar, pero yo no creo que tenga tanto como parece. Porque no solo consiste en ganar, sino, o sea, en ganar la baza, sino en saber qué carta tienes que echar en función de quién crees que va a ganar o de las probabilidades que hay de que esa baza la gane, qué es más interesante echar. De hecho hay un tema también para una regla especial para 5 jugadores y para 4 jugadores, que es que los jugadores malos, entre comillas, ¿vale? En el bando malo, Smaug y Bolgo, reciben más cartas que las que luego tienen que jugar. Sí. Eso lo que les permite es descartar o sacar del juego cartas que no les interesen. ¿Qué cartas no les van a interesar? Pues aquellas que tienen la estrella y que, por lo tanto, a ellos les hacen daño. Entonces, también ahí permite una cierta, entre comillas, manipulación de qué es lo que puede, de las cartas que pueden haber en mesa. ¿Vale? Entonces, sí que hay un cierto componente estratégico, pero también es como, o sea, es bastante es light, es leve, es soft. Sí, es una estrategia tirando a lento. Claro, al final, en un juego de 20 minutos, de 15 minutos, tampoco se puede desarrollar mucha estrategia. No, claro, está claro que no es el Risk. Claro, ese tipo de juego que es como una brisca, o como echar cartas y ver lo que pasa. Yo realmente creo que tiene un punto más de estrategia de lo que mucha gente considera, pero evidentemente no deja de ser un jueguito rápido, sencillo, y que la ambientación que se ha elegido del Hobbit, bueno, realmente creo que le puedes poner cuadros abstractos y el juego es el mismo. Fenomenal. Bueno, pues yo por mi parte no tengo nada más que preguntaros ni que deciros. No sé si queréis añadir algo más antes de despediros. Sí, un tema muy breve, simplemente para la gente que realmente lo que le guste es el Hobbit, el Señor de los Anillos, es lo que decía un poco Rubén, tampoco este es el mejor juego o la mejor ambientación del Hobbit en juego ni nada parecido, ¿vale? Sobre todo es un juego disfrutable o recomendable para la gente que le gustan el tipo de juegos de bazas. O sea, Tute, Brisca o similar, que son las personas que realmente van a disfrutar de este juego. Fenomenal, pues chicos, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. Seguid ampliando vuestra biblioteca, que nosotros tenemos muchas ganas de oír más reseñas. Balin, Nai, de verdad, un placer. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. terminamos en Regreso a Hobbiton. Estamos a punto de despedir el programa, pero antes, como no, vamos a dar un repasito por la agenda friki. Y esta vez tenemos que hablar del evento más importante para la sociedad Tolkien española, que es la Merezadersa, es decir, el encuentro anual que celebramos todos los años. Hace muy poquito tuvimos uno, porque como ya contamos en el programa, el pasado diciembre de 2018 tuvo lugar este encuentro, pero para toda esa gente que se quedó con ganas de ir, no vais a tener que esperar tanto para el siguiente, porque por suerte dentro de muy poco, en mayo, de 9 al 12 de mayo concretamente, se va a celebrar la Estelcon 2019. Para hablarnos de este proyecto y promocionarlo como se merece, tenemos a uno de los colaboradores, uno de los organizadores, que de hecho es la persona que lo está liderando, si no lo he entendido yo mal. Bárbara Arfeiniel, bienvenida otra vez a Regreso a Hobbiton. Hola, muchas gracias por invitarnos para tener un espacio para poder hablar aquí y muchas gracias, vamos. Bueno, ya estuviste con nosotros cuando Beren y Lucien, o sea que ya sabes muy bien cómo funcionamos, pero esta sección es un poquito especial porque aquí os damos la oportunidad de que os explayéis y que habléis muchísimo sobre el evento que estáis organizando. Yo lo primero que tengo que decir es nada más entrar en la página web, y esto es muy importante que lo hagáis, estelcon2019.sociedadtolkien.org, pero realmente si ponéis en Google estelcon2019, ya aparece, o sea que es muy fácil. El diseño es absolutamente alucinante, o sea, es sobrecogedor. Hacía muchísimo tiempo que no veía yo una página de Estelcon, y no lo digo por nada, o sea, no me estáis pagando para hacer esto, pero de verdad que nunca había, hacía mucho tiempo que no veía una página de Estelcon tan trabajada, tan currada y con un diseño tan bonito, tan alegre, tan refrescante, ¿no? Una paleta de colores impresionante que realmente recuerda, te inspira, te evoca la temática de Estelcon, que es, y lo vas a decir tú, es el Ainur Indare, la música y la naturaleza. Quiero decir que el diseño de la página web, ese tan bonito que vais a ver, es de vuestra compañera y nuestra compañera Nai, que la verdad es que se lo ha currado y de verdad pienso que es el diseño, es un diseño imposible de casi de superar. Es que es encantador y creo que emite muy bien la temática de nuestra Estelcon, que como ya he comentado, es la lunidad de la música y la naturaleza, porque todo es musical, pero al mismo tiempo todos esos colores evocan a esa naturaleza que creó Ilúvatar a través de los diferentes Valar, y creo que es increíble. Bueno, la temática de esta Mered, como acabamos de decir, de esta Mered Zaderzad, es eso, el Ainulindale. Es una temática que en principio suena complicada y abstracta, porque al final cuando uno piensa en el Ainulindale, pues piensa en el Silmarillion, pero sobre todo en las primeras partes, los primeros capítulos que son más cortitos. Sin embargo, si empezamos a rascar, leemos y lo pensamos, la verdad es que hay un montón de contenido que puede llegar a inspirarnos para hacer actividades muy diversas y muy bellas, porque al final estamos hablando de la creación del mundo a través de la música, que es, yo creo, que la cosa más bonita que tiene la mitología de Tolkien. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, por eso nosotras, cuando estuvimos pensando una temática para esta Estelcon, dijimos: el Ainulindale jamás se ha utilizado, y una vez que tú lo lees, es una idea muy bonita, pero muy, muy, muy bonita, que Tolkien en su obra recupere esa idea de música que tenían los filósofos griegos y luego posteriormente, y la ponga en su texto, ¿sabes? De cómo algo tan precioso, tan esencial en nuestra vida, algo que construye nuestro día a día, porque si lo pensamos, la música está presente el día a día, igual que está la naturaleza, es la formación de un mundo. Es increíble, la verdad. Entonces, nuestro objetivo es eso, es que se vea, enseñarlo a la gente. Fenomenal. Bueno, ya metiéndonos en el detalle de lo que es el evento, porque, bueno, aquí hemos contado que va sobre la Ainulindale, eso no significa que solo se vaya a hablar de eso, pero es verdad que en todas las Estelcones siempre la organización elige una temática para que sea un poco esa conexión que une las partes más importantes del evento, que crean una temática general para cosas como la decoración o algunas actividades, pero luego, por supuesto, hay muchísimas cosas más. Y ya, antes de pasar a ese programa de actividades, sí que me gustaría que diésemos algunos datos relevantes para la gente que nos está escuchando y que tiene muchas ganas de ir a este evento, porque estoy segura de que muchos de los que nos están oyendo estarán ya con el papel y el boli deseando tomar nota para saber cuándo es, dónde es, cuánto cuesta y qué tienen que hacer para apuntarse. Pues mira, esto es muy fácil. Los días son del 9 al 12 de mayo, que va de jueves a domingo. Si una persona, porque tiene X circunstancia, no puede acudir los 4 días, las 3 noches, 4 días, siempre tiene la posibilidad de venir menos días. Nosotros contemplamos ese tipo de posibilidades a la hora de hacer la inscripción. Entonces puede venir de viernes a domingo, de sábado a domingo, es decir, incluso de jueves a sábado. Todas las tipos de inscripciones las tenemos en mente y simplemente, si no la encuentra en nuestra web, que es donde se tiene que hacer la inscripción, nos puede escribir un correo a estelcon@sociedadtolkien.org y nosotros estaremos encantadas de ayudarles. Eso por un lado. Luego, por otro, el lugar. El lugar es excepcional. Está en el Monasterio de los Padres Paules, que se encuentra en Santa Marta de Tormes, que está al lado de Salamanca. Eran dos pueblos que antes estaban separados, pero bueno, lo que hace la historia es que las ciudades grandes vayan creciendo. Entonces, nada, ahora mismo está literalmente al lado. Está a 15 minutos del centro de Salamanca. Hay un autobús que, de hecho, para la puerta y está a 15 minutos de la estación de metro, a 15 minutos de la estación de autobús y tal. Entonces, este lugar, que en su día fue un seminario, pero ahora mismo se utiliza para fines recreativos, nos permite tener prácticamente como un hotel. Las habitaciones son individuales o son dobles, con la posibilidad de convertirse en 3 o 4 personas en el caso de las familias. Todo el mundo sería dentro de la misma habitación. Entonces tenemos, además, todas ellas tienen baño incluido dentro de la habitación. No es como si fuese un albergue en el que tienen que compartir el baño entre 10 personas, sino cada habitación, sea individual o sea doble o familiar, tiene la posibilidad de tener un baño dentro de la habitación. En cuanto a los precios, pues sería 160 euros si se quiere una habitación doble o 170 euros si se quiere una habitación individual. Si luego además se quiere comprar la camiseta del evento, que se puede comprar en la inscripción, serían unos 12 euros adicionales por camiseta. Y luego, por ejemplo, sí que quiero remarcar que si alguien no conoce a nadie pero quiere ir a una habitación compartida, que puede existir esa posibilidad, a nosotras nos dice, quiero ir con, me da igual, o quiero ir con una mujer, o quiero ir con un hombre. Nosotras leemos todas las anotaciones que nos dan en las inscripciones y las tenemos en cuenta para que todo el mundo esté cómodo. Fenomenal, fenomenal. La verdad es que el sitio es impresionante porque yo lo conozco, he estado, es muy cómodo, que es lo mejor de todo, porque bueno, al final, en este tipo de eventos, uno pasa 4 días haciendo actividades a saco, con amigos, por las noches siempre hay veladas que se extienden hasta la madrugada, todo el mundo cantando, pasando lo fenomenal, y se agradece, oye, tener luego una habitación tranquila donde puedas descansar, donde puedas estar a tu aire, no tener que andar de un lado para otro con la toalla porque tu baño es compartido y está al final de un pasillo, ¿no? A ver, que son las típicas cosas que dices, puedo hacerlo, sobrevivo. Pero hombre, si no tengo que hacerlo, muchísimo mejor. Y es verdad que este alojamiento, lo que yo recuerdo, es que era muy, muy cómodo. Y si vas en modo familia, por ejemplo, pues estás con tus hijos solo en la habitación, con su baño y tal, está súper bien. Pero es que además de estar muy cómodo, o sea, además de tener unas condiciones muy buenas, es que el sitio es precioso. Porque tiene unos jardines impresionantes, que yo me imagino que en las fechas en las que tiene lugar la Estelcon, que es en primavera, pues estarán en su máximo esplendor, ¿no? Y eso me imagino que también os habrá llamado la atención a la hora de decidir dónde hacer esta Estelcon. Claro, porque en los últimos años, sobre todo la gente que ha seguido Regreso a Hobbiton, pero si no, nosotras lo decimos sin problemas, los últimos años las Estelcones se han venido haciendo en el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, pero nosotras queríamos volver un poco a una Estelcon un poco primaveral, un poco veraniega, en el que podamos utilizar esos espacios exteriores. Entonces, claro, cuando vimos Santa Marta de Tormes y vemos todos los jardines inmensos que tienen para hacer un montón de actividades fuera, sin morirnos de frío, como nos ha ocurrido en otras Estelcones, fue como, jolín, es que tenemos que aprovechar esto al máximo. Es decir, tiene, como tú bien has dicho, unos jardines inmensos en los que hacer actividades, en los que simplemente se puede pasear. Además, gracias a las... Tiene como una especie de murallitas en las que consigues, o mejor, unos muros muy altos que consigues tener una independencia del mundo exterior. Pero al mismo tiempo tú sales a la calle y si quieres salir a la calle, obviamente, quieres salir de esos muros, tienes el autobús que he comentado que tienes justo enfrente de la del complejo. Tienes supermercados por si tienes que comprar algo. Tienes un montón de posibilidades, pero al mismo tiempo si te cierran la puerta, te quedas dentro de esos jardines y estás como si estuvieses en Valinor, es decir, en un mundo totalmente paralelo en el que nada sucede fuera, entonces generas un ambiente que son 4 días excepcionales. Y además, el mero hecho de tener mayo en Salamanca es una época en la que no hace excesivo calor, pero tampoco hace frío. Creo que es la mejor época del año para poder disfrutar de estos exteriores. Y creo que es uno de nuestros principales puntos positivos. De ahí que además hayamos elegido la naturaleza como punto de la Inundale. La Inundale tiene un montón de cosas, pero la música y la naturaleza son las características que hemos elegido de ello. Y creo que, bueno, creo no, lo sé, lo digo, que la naturaleza ha sido debido a estos exteriores tan imprescindibles que vamos a tener en esta Stelcon. Además, el hecho de, ya que mencionas el tema de la música, yo sé que es una parte que ha sido importante para vosotros y que os lo habéis tomado muy en serio y que tenéis una persona de vuestro lado que ha sido colaborador precisamente en este programa cuando hablamos de música, que os está echando una mano y que y gracias a él y a todos los demás, por supuesto, pues esta Stelcon va a ser muy, muy musical, o sea, va a estar, de verdad, la gente que vaya se va a sentir que va a experimentar el Inulindale. Entonces, yo creo que merece la pena, vamos, merece la pena. Es que el hecho de que, lo has comentado tú, ¿no? El hecho de que las Stelcones siempre hayan sido en invierno no significa que una Stelcon no pueda ser en verano o en primavera y de hecho creo que se disfruta bastante porque, bueno, los días empiezan a ser más largos, no sé, el ambiente es otro y creo que de verdad, hay que hacer, no sé, hay que ir a esta Stelcon porque tengo la sensación, por lo que he oído, tengo mis espías en la organización, ¿no? Yo ahí, y me voy enterando de cosillas, entonces por lo que sé y por lo que estoy viendo, creo que va a ser alucinante y perdérsela. Solo porque no tenga lugar en el último cuarto del año, pues me parece un error catastrófico. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo debería ir y debería aprovechar esta ocasión de experimentar el Inulindale, de estar en concordancia con la música, como diría el propio Ilúvatar, y disfrutar de esta naturaleza tan excepcional. Entonces, bueno, eso ya es mi consejo personal. Yo ahí lo dejo, que cada uno haga lo que quiera, pero desde luego yo sí que animo a nuestros oyentes a que se apunten. E incluso, si nunca has estado en una Stelcon, de verdad, anímate, es maravilloso. El año pasado tuvimos mucha gente nueva, mucha gente que nos, bueno, oyentes que escucharon el podcast, se animaron a ir a la Stelcon y yo creo que ellos mismos, si pudieran dar aquí su opinión, hablarían de lo bien que se los recibió, lo bien que se los trató y cómo se integraron enseguida, porque bueno, yo estuve presente y la verdad es que creo que todo el mundo está muy contento. Estoy segura de que esta Stelcon no será diferente y que vosotros pensaréis también en recibir a esa gente nueva que se acerque a conocernos. Por supuesto, de hecho quería comentaros que ya ha habido gente, porque yo estoy dentro del grupo de Telegram de Regreso a Hobbiton, porque así me entero, comento de vez en cuando y tal, y sí que he visto gente que ya se ha inscrito en esta Stelcon, que ha venido de Regreso a Hobbiton, que está en el podcast, que está en el grupo de Telegram, que ha conocido la sociedad Tolkien a través de vosotras y se ha metido en la Stelcon. Entonces quiero decir dos cosas. La primera es que cualquier persona, aunque no sea miembro de la sociedad Tolkien española, está totalmente bienvenida o bienvenido a este evento. Es decir, nos encanta, de verdad nos encanta recibir a gente nueva. De hecho, tenemos ahora mismo dos figuras dentro de la sociedad Tolkien española, pero quiero destacar una que vamos a crear para esta Stelcon, que es el mentorazgo, y es que una persona que lleva mucho tiempo dentro de la sociedad Tolkien española va a guiar a una persona nueva en un evento de, como puede ser la Stelcon, en el que una persona cuando llega puede sentirse abrumada porque no conoce a nadie, pero gracias a esa persona que lleva más tiempo, pues puede ver las mecánicas, cómo funciona y demás. Entonces eso lo quería remarcar. Y por otro lado, si es una persona que no conoce a nadie de su entorno, imagínate, me voy a inventar el sitio, ¿vale? Viene de Asturias y no sabe de nadie que quiera ir desde Asturias, a lo mejor nosotras sí que te conocemos a alguien dentro de la organización que se ha inscrito que viene de Asturias y a lo mejor podemos ponerlas en contacto para que aprovechen el viaje y vengan juntas en vez de venir cada una por separada. Entonces también pueden aprovechar, escribirnos en el correo que he mencionado antes, creo que voy a repetir, stelcon@sociedadtolkien.org, y nada, nosotros podemos intentar ayudarles para poner en común a la gente y que se ahorren un viaje, imagínate dos coches, pues a lo mejor cada persona puede vivir en su coche individual, pero a lo mejor les parece más rentable compartir un coche, así se conocen y ya tienen una persona que conocen en un mundo en el que no conocen a nadie. Entonces, pues bueno, decir las dos opciones que las dejamos ahí, pues alguien las quiere utilizar. Fenomenal, pues yo creo que ya no queda mucho más que decir, salvo de nuevo animaros a venir. Ya veis que bueno, que posibilidades tenéis un montón, que podéis ir un día, cuatro, tres o los que queráis, que el sitio es fantástico, que la temática está muy trabajada y que además la organización está poniendo todo de su parte para facilitaros la estancia y bueno, quedan a vuestra disposición. Yo no tengo nada más que decir, así que Arfeiniel, muchas gracias por pasarte por aquí y nada, pues espero que esto sirva para que la gente se anime y vuestro evento sea un éxito arrollador. Muchas gracias a, sobre todo a ti y a todo el equipo de Regreso a Hobbiton por darnos una posibilidad para poder explicaros un poco qué consiste la Merezaderza, la Estelcon, para invitar a todo el mundo a que venga. Y de verdad, cualquier duda, por favor, contactadnos tanto en email como en Facebook, Twitter, Telegram, Instagram. Estamos en todos los medios posibles, así que no hay excusa. Pero penal, pues nos vemos en mayo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse, pero me veo la obligación de comentaros que esta última sección que acabamos de escuchar sobre la promoción de la Estelcon se grabó hace algún tiempo, así que os aconsejo que si os interesa asistir a la convención anual de la Sociedad Tolkien Española, cosa que, insisto, es muy recomendable y que tendrá lugar en el próximo mes de mayo de 2019, vayáis rápido a la página web y rellenéis el formulario de inscripción, porque creo que las inscripciones, o sea, que el plazo termina la semana que viene. Entonces, siento que esto haya salido con tanto retraso, pero de verdad, si os interesa, id y echarle un vistazo ya para que no os cierren el proceso de inscripción y no os quedéis sin plaza y no os perdáis este maravilloso evento inspirado en la Inulindale. Dicho esto, hemos tenido la música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, de Gregoire Lorm y del grupo Innerlands. La lectura, como siempre, de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún, y las portadas de Nai. Soy Elia Martel, ha sido un placer pasar con vosotros estas últimas horas y me despido, como siempre, con una frase de Tolkien que también encierra un consejo. Nunca te rías de los dragones vivos. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.